Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a El Fin Justifica a los Medios. Como siempre es un gusto saludarlos. Y pues bueno, esto parece un viaje en el tiempo después de 4 años. Soy Cintia Lascano y estoy de vuelta de momento de visita, pero encantada de recibirlos y sobre todo de darle la palabra a nuestros conductores. H conductores. Ah, pues no estamos en el túnel del tiempo, ¿verdad? No está usted escuchando un programa anterior, pero está con nosotros Cintia Lascano, quien fue conductora de este programa durante muchos años, 8 años y pico. Ella tiene la cuenta exacta, la con horas. 10 años, más o menos estuvimos. Así es. Bueno, y bueno, pues hoy está como invitada, José Ángel. Es un placer saludarte, Cintia, bienvenida. Me encanta que estés de regreso, aunque solo sea en un programa, y para hablar de un tema muy interesante, porque prácticamente todo el mundo vio el debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. La pregunta que les hacemos es, ¿qué impresión le dejaron a través de lo que dijeron, de cómo lo dijeron, qué expresaban sus rostros y sus posturas corporales? ¿Se dio usted cuenta? Y pues, ¿qué es lo que más influye en las audiencias según su punto de vista? Y sobre esto vamos a platicar con nuestra querida amiga, co-conductora, analista y consultora en comunicación estratégica, Cintia Lascano. Así es, y también vamos a ofrecerles un reporte sobre el foro Educación, Cultura y Medios de Comunicación que se realizó ayer aquí en Radio Educación. Otro reportaje más sobre la presentación del libro de Florence Toussaint y, por supuesto, podrán enterarse de las noticias esta semana solamente en internet. Vamos a tenerlo en el Facebook y en el blog. Exactamente. Bueno, pues los invitamos a quedarse, a participar. Nos encanta que ustedes sean siempre tan arriesgados y tan puntuales y solidarios en sus puntos de vista. Desde luego, como siempre, la audiencia de Radio Educación tiene una palabra muy importante que decir. Así que quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Ya saben que estamos en vivo, los invitamos a ponerse en contacto a través de Twitter en @radioelfin, en Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, y los segurísimos y antiquísimos, ya nos parece de repente con estas tecnologías, teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Tenemos, como siempre, la revista Cuarto Oscuro, la revista Mexicana de Comunicación y un libro, Televisa y Globo en la convergencia digital, de Irma Portos Pérez. Así que llámenos, participen, y vamos a continuación a escuchar dos comentarios de dos especialistas muy queridos que nos dan unas palabras por los 27 años del Fin Justifica a los Medios, que como saben estamos celebrando este mes. Este es el último programa en donde mencionamos esto, y vamos a escuchar a Homero Campa, periodista de la revista Proceso, y a Francisco Vidal, profesor e investigador de los medios. Hola, soy Homero Campa, coordinador de información internacional de la revista Proceso, y quiero felicitar a El Fin Justifica los Medios por estos 27 años de crítica, de mirada inteligente hacia nosotros mismos, los medios. Quiero felicitar particularmente a Graciela, quien ha estado al frente en estos 27 años y que ha aterrizado felizmente esta idea de mirarnos como medios. Nada, a todos un fuerte abrazo y otros 27 años, por lo menos. Chao. Pues primero que nada, felicitar a Radio Educación por tener un programa como El Fin Justifica los Medios. Felicitar a Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez, Alexia Cervantes, por este 27 aniversario, y porque El Fin Justifica los Medios nos ayuda a hablar, a platicar, a criticar, a debatir en torno a los medios, y esto es una cosa muy importante en este país. Es lo que yo quisiera decir y reiterar, pues, mi felicitación y mi agradecimiento. Como usted sabe, la relativamente reciente creación de la Secretaría de Cultura hace inminente, urgente diría yo, la aprobación de una Ley General de Cultura por parte del Congreso de la Unión. En este sentido, es preciso destacar que ya existen algunas iniciativas y la Cámara de Diputados ha organizado diversos foros de consulta. Sin embargo, lamentablemente, en estos han sido ausentes las opiniones de expertos en la materia y de las instituciones especializadas en este campo. Bueno, por esta razón y otras más, ayer aquí en Radio Educación realizamos el foro Iniciativas Ciudadanas a la Ley de Cultura, en el que participaron distintas personalidades del mundo del periodismo, del cine, de la academia e incluso de la radio comunitaria. Así, en la primera mesa titulada Educación, Cultura y Medios de Comunicación, inició abordando el tema de los recortes presupuestales en el sector y sus posibles consecuencias. Al respecto, el guionista, director e investigador cinematográfico Víctor Ugalde nos dijo lo siguiente. Las noticias que nos dan en la Secretaría de Hacienda para el 2017... para todos los que nos dedicamos a las industrias culturales, al arte, son negativas. Mientras le cortan el presupuesto a las industrias culturales, al sector cultura, se deja el presupuesto para la publicidad gubernamental, que es un gasto extraordinario y vamos a decir bastante superfluo. Entonces, desgraciadamente, nuestros economistas que están al frente de la nación siguen con el criterio de que la cultura y las industrias culturales es un gasto a fondo perdido, cuando en realidad es una inversión detonante y cuando en realidad es uno de los sectores económicos más dinámicos. Si quieres que se desarrolle un sector, tienes que darle presupuestos, porque leyes para cumplir tenemos por montones. Según diferentes indicadores, se llegó a tener hasta 16 mil millones para la cultura, para todas las actividades. Y este año vamos a tener 10.900 millones. Dices, bueno, no es tanto en cuatro años un recorte casi de 5.000 millones de pesos. Es muchísimo. Seguramente usted ha pensado en el término cultura, y es un término muy amplio, que no solo abarca las bellas artes, sino que ahora prácticamente todo constituye cultura. Una festividad en un pueblo, la organización comunitaria, la música típica de una localidad, por ejemplo, todo es cultura. Así es, y bueno, de esto nos habló Álvaro Alcántara, académico y promotor de las músicas tradicionales de nuestro país, quien justamente refirió que es importante la difusión de diversas expresiones culturales. Digamos que me inventé muy cercano a un movimiento social que es conocido como movimiento jaranero o con otros nombres, pero que hemos aprendido no solo la importancia de invertir e invertir bien en la formación de nuevas generaciones de creadores, sino también en la importante alianza que requieren las distintas culturas musicales y las distintas expresiones culturales del país con los medios de comunicación. Muchos de ustedes saben que una parte importante del éxito de una tradición cultural como el son jarocho ha sido posible por la alianza, digamos, la solidaridad y la complicidad que estableció en sus primeros años con precisamente Radio Educación. Y en ese sentido, un tema importante en el marco de la discusión de una nueva ley de cultura es cuál es el presupuesto que se va a estar proporcionando, asignando a la cobertura que los medios masivos de comunicación van a dar y la difusión que van a dar a las expresiones culturales y específicamente musicales del país. Por su parte, el periodista Marco Lara Clark señaló, atinadamente hay que decirlo, que los medios de comunicación culturales y educativos pues son una especie de mecanismos de contrapeso en el sistema. Aspiramos al sistema democrático, a vivir alguna vez en un sistema democrático, ¿no? Pleno, sí. ¿No? Y en este mismo sentido hizo un llamado a que la futura Ley General de Cultura los fortalezca y además propicie la construcción de nuevos procesos de comunicación responsable en los que tengan cabida los ciudadanos. una noción de medios culturales asociados a una noción de medios públicos, pues es la comunicación para el desarrollo. Me parece que la comunicación para el desarrollo es un paradigma interesante que centra el debate antes de determinar si un medio es público, cultural, indígena, comunitario, le da un sentido, resemantiza el sentido de la comunicación como un proceso que no tiene sentido si no funciona para mejorar la calidad de vida de las personas. A partir de esta diversificación cultural intensiva que tenemos hoy, nos guste o no, en todo caso, cómo nosotros, afinando el entendimiento y afinando el espíritu de lo que consideramos medios públicos culturales, podemos empezar a articular formas de organización estratégica para construir contrapesos democráticos. Asimismo, también es importante que se contemple la necesidad de fortalecer y preservar la composición pluricultural de México. Y en ese sentido, durante la segunda mesa, Verónica Galicia, quien es integrante del colectivo de La Voladora Radio, habló del derecho de las comunidades y pueblos indígenas a tener, por supuesto, sus propios medios de comunicación. Nosotros hablamos y pensábamos que una de las cosas que tendría que tener una iniciativa o que tendría que presentarse como iniciativa tiene que ver con el derecho de las comunidades, de los barrios, para poder operar a sus propios medios de comunicación. Las radios comunitarias lo que hacen es servir justamente a los barrios, a las comunidades, atender estas agendas locales que los medios industriales no atienden, y que no atienden porque no necesariamente les importa, no les interesa, ¿no? Porque la lógica de la comunicación es totalmente diferente. A su vez, Lenin Martel, profesor y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos habló de la salvaguarda de las tradiciones ante los riesgos de la globalización y del vínculo indisociable entre la cultura y la educación. Así es, del mismo modo, Lenin Martel, quien también es defensor de las audiencias de Radio Educación, resaltó la importancia de contar con presupuestos dignos que permitan a los medios públicos, bueno, pues, continuar con su trayectoria. Reglamentar es una manera de garantizar un presupuesto digno que no atente a las producciones, a los contenidos, a las narraciones que día a día se hacen en estos medios. Necesitamos un excelente presupuesto que al menos nos ayude a transitar tecnológicamente. Cuando hablamos de un presupuesto digno, estamos hablando de un presupuesto equitativo para los medios estatales y culturales de acuerdo a sus actividades y tareas. Radio Educación no se puede tomar en cuenta, por ejemplo, y otros medios estatales como simples medios de comunicación, sino como instituciones que van más allá de producir contenidos. Considero que esta ley tiene que dejar claro y tiene que respaldar, no solamente darle pauta para que existan estos medios, sino para que sean escuchados y sean vistos. Bueno, pues sin duda que no es un tema sencillo, hay muchas variables y de verdad hace falta que se implementen políticas públicas, planes, programas, presupuestos, aterrizarlos, con el fin de integrar la dimensión cultural de nuestra patria en distintos sectores. Así es. Y bueno, para esto esperamos que se tome en cuenta la voz de ciudadanos y expertos en la colaboración de la Ley General de Cultura. Por nuestra parte, estaremos muy pendientes de este tema, pues como dijeron los ponentes, estamos convencidos de que invertir en la cultura y en la educación es invertir en el bienestar de México. Habrá que convencer a los que manejan los presupuestos de que es importantísimo invertir en cultura. Así es. Y bueno, pues vamos ahora adelante con el programa. Tenemos otro reportaje preparado para ustedes. Alexia Cervantes fue a la presentación del libro de Florence Toussaint, que se acaba de editar, y es Aproximaciones a la Televisión Pública en América Latina. El reportaje. El reportaje. La semana pasada se llevó a cabo la presentación del libro Aproximaciones a la Televisión Pública en América Latina, una obra de la doctora Florence Toussaint, investigadora y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La obra es el resultado de un largo trabajo de investigación que analiza la situación, la historia, las políticas, el contexto de desarrollo e incluso el apagón analógico de la televisión pública en diversas regiones de América Latina, entre ellas México, Venezuela y Brasil. Al respecto, escuchemos lo que nos dijo la propia autora, la doctora Florence Toussaint, en entrevista para El Fin Justifica a los Medios. El apagón analógico en realidad beneficia a los empresarios. En materia de televisión pública, todavía no todas las estaciones están listas para pasar a lo digital y por lo tanto hacer el apagón. Y por otro lado, pues la verdad es que el apagón analógico es una cuestión técnica mundial que se suponía que nos iba a beneficiar en términos de que hay más espectro y que por lo mismo pues más señales pueden salir al aire y más grupos también pueden tener un espacio. Pero ¿qué ha pasado en México? Eso no ha sido así, porque a todos los privados les dieron un canal espejo digital. Y ese canal espejo, como es en digital, tiene cuatro opciones. Y en lugar de sacar cuatro señales de televisión, lo que están haciendo es el cuádruple play. Por una es televisión, por otra es telefonía fija, telefonía móvil e internet. Entonces, son las grandes empresas las que se han beneficiado. En cambio, la televisión pública no tiene esa opción. Y, por otro lado, la ampliación no ha sido repartida, sino se le ha otorgado a los mismos. Han entrado realmente muy pocos nuevos emisores a la televisión pública. Las tendencias son las mismas. Va a seguir siendo una televisión marginal, una televisión que no tiene una proyección real, que no tiene un presupuesto acordado por ley, que no puede ser crítica porque está atenazada por las directrices de los gobiernos. Y entonces, pues ese tránsito a lo digital, ¿en qué va a beneficiar a la televisión pública? En bien poco. Asimismo, cabe mencionar que entre las personalidades que acompañaron a la doctora Toussaint durante la presentación estuvieron Carlos García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y colaborador de la obra, la periodista y productora de televisión Jacaranda Correa y Consuelo Sánchez, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien aprovechó el espacio para resaltar la importancia de los medios de comunicación públicos. Un medio público tiene como propósito la cultura, la promoción de la cultura, de valores sociales, identitarios, etcétera, que permiten la cohesión de la sociedad, y también tiene funciones ideológicas, como es la televisión, como un elemento fundamental ideológico. Por su parte, la productora de televisión Jacaranda Correa afirmó que los medios públicos en realidad no representan una competencia real para los medios privados, por lo que señaló necesario replantear el tipo de formatos que se manejan, ya que a ojos de muchos la tele pública es catalogada como aburrida. Hay quienes dicen que la televisión hoy por hoy está muerta. Yo no estaría de acuerdo. Creo que la televisión todavía tiene una larga vida, pero no como la estamos viviendo ahora. Creo que es muy importante replantear el tipo de contenidos, de formatos que se están presentando en la pantalla chica, ¿no? Porque como lo decía hace un instante, o sea, creo que la era digital nos ha llevado a volcarnos hacia otro terreno, ¿no? Hoy por hoy la web nos ofrece otro tipo de formatos, otro tipo de contenidos y viéndolos de una manera totalmente distinta, y ojalá que así sea, que realmente los formatos en la televisión tomen un rumbo diferente, porque efectivamente de lo contrario pues las audiencias están migrando, ¿no?, para otro lugar. El libro Aproximaciones a la Televisión Pública en América Latina está compuesto por 5 capítulos y aporta atinadas reflexiones en torno a este tipo de medios que, en palabras de la propia autora Florence Toussaint, se encuentran en situación complicada, ya que, por desgracia, en toda la región siguen apuntando a ser marginales, a sufrir escasez de presupuesto y a ser poco críticos al estar supeditados al gobierno. Si el material resulta de su interés, ya se encuentra disponible en las librerías de la UNAM. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate y Alexia Cervantes. Pues con esta musiquita lo invitamos a que se comunique con nosotros. En el Twitter estamos como @RadioElFin. Y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y nuestros números telefónicos 4155-1060 y nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Fíjese, tenemos un material importantísimo. Televisa y Globo en la convergencia digital, de Irma Portos Pérez. Un análisis muy interesante. Comunicación y derechos humanos es el tema principal de la Revista Mexicana de Comunicación en su segundo número. Y desde luego la espléndida revista Cuarto Oscuro. Así que póngase en contacto, llámenos y continuamos con El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. El debate entre Hillary Clinton y Donald Trump en los Estados Unidos fue uno de los más seguidos en todo el mundo. Se habla de más de 80 millones de televidentes, y los expertos en comunicación estratégica no han tardado en realizar sendos, sesudos análisis que se han publicado en todos los medios. En ellos se da cuenta de los tropiezos de los candidatos, de su lenguaje gestual y corporal, así como el control emocional que mostraron al responder los ataques de su contrincante y la forma en que fueron percibidos por la audiencia. Y hoy vamos a platicar de este tema con nuestra invitada. Como ya les adelantábamos al inicio del programa, es Cintia Lascano. Ella es directora de Tolco Comunicación, firma de comunicación estratégica y relaciones públicas, que cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito corporativo, y es consultora para organizaciones nacionales y transnacionales, pymes y ejecutivos. Ha sido locutora aquí en Radio Educación, sí, y es catedrática también en el TEC de Monterrey. Bienvenida, Cintia, es un placer saludarte. Muchísimas ahora sí, gracias. Formalmente. Formalmente, hasta cambia la voz. Muchas gracias. Es un gracias. Gusto tenerte aquí, Cintia. Estamos muy contentos y muy emocionados de que estés ahora, aunque sea del otro lado, como experta, como especialista. ¿Qué iba a decir? Porque ahora te estás dedicando a esto en tu propia empresa, a dar asesoría en comunicación estratégica. Cuéntanos, para empezar, y que nuestro público se vaya adentrando en el tema, ¿qué es esto de la comunicación estratégica? Perfecto, padrísimo. Oye, pues antes de arrancar, primero, felicidades por estos 27 años. Gracias. Me encanta y celebro ser parte de la historia de una emisión emblemática en los medios de comunicación y en la radio pública. Felicidades, que sean muchísimos años más. Y qué bueno que me tocó todavía el jubileo en septiembre. Alcancé. Espero que por ahí me hayan guardado un pedacito de pastel. Ya está, bueno, hay no, unos cuantos. No, no. Oye, la segunda es que de verdad agradezco la invitación. Mi corazón pertenece a la educación. Venía para acá y es esta emoción, y parece que fue ayer que estaba justamente sentada en esta mesa con José Ángel, y tú estabas del otro lado como productora. Y ya tiene 4 años. Ya tiene 4 años, y después de 10 años de estar aquí, al final yo me siento como parte de la familia. Y ahora, como tú decías, ¿qué es este tema de la comunicación estratégica? Sin duda, a partir de todo lo que aprendí en Radio Educación, de todos los expertos, más la experiencia profesional en el mundo corporativo, que yo lo desarrollaba haciendo comunicación para empresas, a la par desde aquel entonces, lo que ocurrió es que ahora me dedico a la consultoría, ¿no? ¿A qué nos enfocamos? Ayudarle a las organizaciones, a los líderes, a los directivos, ejecutivos, a cualquier persona que esté interesada en mejorar su proceso de comunicación, y los acompañamos, les damos herramientas. Entonces, esa es la comunicación estratégica, que comuniquemos de manera intencional lo que queremos, de la mejor manera, de la manera correcta, para llegar a las audiencias a través de los medios específicos e ideales para cada uno, ya sea adentro de una empresa, ya sea con los medios de comunicación. Y uno de nuestros ejes, por supuesto, es la formación de voceros. ¿cómo le ayudamos a la gente a enfrentarse a los medios de comunicación o a foros públicos, privados y tener un gran desempeño en ese sentido? Entonces, comunicación estratégica, eso es a grandes rasgos. Oye, pero dices enfrentarse a los medios de comunicación como si los medios de comunicación fueran unos monstruos despiadados. O sea, hay que enfrentarse a ellos o aprender a fluir con ellos, aprender a comunicar de manera específica, ¿no? O sea, mucha gente se aterra, Cintia, ¿no? Eso es claro también. Que hay un poco de todo, ¿no? Y lo sabemos, en general, los medios de comunicación, cada medio, cada uno tiene un enfoque, ¿no? Cuando hablamos de enfrentarnos, no tiene necesariamente una connotación negativa, sino que al final quienes están respondiendo, quienes están en un debate, tienen que estar preparados para cualquier aseveración o cualquier trampa de lenguaje, por ejemplo. A los retos. Hay algunos periodistas, como alguno que tengo por aquí enfrente, que son muy hábiles y entonces te generan aseveraciones, frases, crean historias. Entonces, con que el vocero titubee un poco, ya concedió, ¿no? Ya dijo sí y se puede generar. Ejemplos hay muchísimos. Y al ratito hay un encabezado que dice que dijiste lo que no dijiste, o no quisiste decir. Exacto, o se sacó una declaración, ¿no? Está fuera de contexto y entonces ya se generó una crisis, ¿no? Una crisis personal, una crisis empresarial, lo que sea. Ejemplos tenemos muchísimos, en el gobierno hasta echar un vistazo con ese tipo de cosas. Hay muchos ejemplos de cómo los medios han destruido muchas veces a ciertos personajes. Y hoy más que nunca, porque cualquier error que tú tengas se ve multiplicado, se ve potenciado principalmente por las redes sociales. Ya no es nada más lo que tú tienes en la radio o en la televisión o en el medio impreso, que incluso los tiempos ya son muy distintos. Antes, por ejemplo, para un periódico, tú sabías que cerraba a las 11 de la noche y al día siguiente se publicaba, y si tú querías tener una postura ahí, tenías todo el día hasta las 11 de la noche del día siguiente. Hoy ya no puedes esperar tanto con las redes sociales, y el ejemplo del debate es inmediato, ¿no? O sea, estaba corriendo el debate de Hillary Clinton y Donald Trump y ya teníamos frases, memes, ya teníamos algunos GIFs, ¿no? Por ejemplo, de este movimiento de hombros de Hillary Clinton, como riéndose, como celebrando. Mira al Donald. Mira al pato Donald. A eso nos referimos con enfrentar, con estar preparados para tener el mejor resultado, como bien decía Graciela, tener un resultado exitoso respecto a lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, tú, como todos nosotros, viste el debate y escribiste un artículo para la revista Alto Nivel y hacías ahí algunos análisis con respecto a cómo tanto Hillary Clinton como Donald Trump se expresaron, cómo comunicaban ciertas cosas también a través no solamente de las palabras, sino de su lenguaje corporal, gestual. Cuéntanos de esto. Muy bien, pues mira, en general venimos de un proceso, la verdad, para Estados Unidos desgastante hasta cierto punto, con muchos acontecimientos como este tema de la caída en términos de salud de Hillary Clinton hace unas semanas, y el tema del debate era un parteaguas, ¿no? Para, por supuesto, cuestiones de postura ideológica, propagandísticas, pero sobre todo para convencer a los electores, particularmente a los grupos que ya estaban dudando de uno u otro candidato, y para los grupos que son los indecisos. Hillary como los no millennials, ni una vez, por ejemplo. Por su, y ese es un, justo eso iba, ¿no? Al final era importante, ella se mostró impecable, no tosió ni una vez, perfectamente maquillada, y peinada. Y esto es porque la habíamos visto toser de manera, digamos, crónica en otras presentaciones en vivo, lo cual había dado pie, junto con las imágenes de su tropezón, exacto, o caída de o desmayo, se desmaya y de que había un problema con su salud. Con y su la salud de los presidentes, pues, es un tema público. Aquí en México se dio una polémica hace ya varios años, la periodista Carmen Aristegui, recordarás, con la salud o la supuesta adicción al alcohol con el presidente Calderón, ¿no? Y también fue, pues, relevante, ¿no? Exacto. Entonces, había, llamémosle así, un caldo de cultivo. Al final, todo lo que ocurriera, todo lo que se viera, todo lo que se comunicara en el debate, iba a ser fundamental para las decisiones de los electores. Y particularmente, en términos del análisis de la comunicación, por ejemplo, pensando en lo no verbal, en esta comunicación física, de entrada estaba la postura. Si nosotros veíamos a Hillary Clinton, estaba perfectamente erguida, ¿no? Los hombros derechos, y lo mencionaba rojo, yo en el artículo, por supuesto, maquillada. De rojo, todo está fríamente calculado, ¿no? Oye, en el Trump caso de Hillary Clinton, de que no hay CNN nada que sea casualidad. Hubieran dividido la pantalla todo el tiempo, por ejemplo, y que entonces tú tuvieras la posibilidad de ver a los dos candidatos al mismo tiempo, mientras uno hablaba. ¿Cuáles eran las reacciones del otro? Claro, por supuesto. Y Hillary Clinton estaba perfectamente entrenada para comportarse como una dama, ¿no? Sonreía de manera ligera, no en un tono burlón, estaba derecha, y lo menciono en el artículo, y hay muchas investigaciones sobre eso. Por ejemplo, los animales, cuando están o conquistando o atacando, se expanden, ¿no? O sea, al final, pensemos en una víbora de cascabel, ¿no? Cuando va a atacar, se expande, ¿no? Se abre todo alrededor de su cabeza y entonces ataca. Lo mismo pasa con las personas. Se impone cuando nosotros estamos derechos, cuando tenemos una comunicación segura. ¿Qué ocurrió? Como bien lo dices, en la mitad de la pantalla donde estaba Donald Trump, él se recargó, y es lo primero que nadie debe hacer en un podium, se recargó, ¿no? Entonces inclinó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, se veía chueco, encorvado, y eso es una postura primero de inseguridad, y después es como te haces pequeño, ¿no? Tal sorbiendo, cual, te haces pequeño. Sorbiendo, tomando agua todo el tiempo, nada más buscando este momento como de interrumpir sin sentido, ¿no? Pero físicamente él comunicaba esto, ¿no? O sea, era esta pequeñez, alguien tan rudo, que ahí hago un paréntesis y justamente todos los análisis lo que dicen es que Donald Trump está acostumbrado a estos foros donde hay muchísima gente y por supuesto a tener un teleprompter enfrente, ¿no? Entonces ahí no tenía oportunidad. O sea, leyendo lo que está exacto, diciendo. Leyendo siempre sus mensajes. Entonces en ese momento una tenía que improvisar, cosa que para él no es habitual. Entonces eso le generó una gran inseguridad y después no tenía este gran escándalo que siempre hay, ¿no? La gente aplaudiendo y gritando. Claro, ¿no? Entonces era silencio absoluto, que era lo que los organizadores del debate habían pedido, y pues él, la verdad es que no supo cómo reaccionar, versus una mujer sumamente preparada que suspendió durante días sus actos de campaña. 4 o 5 días, sí. Para enfocarse, encerrarse y no prepararse. No solo me preparé para este debate, me he preparado para ser presidenta de los Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí Trump dijo, ay, nanita, secretaria Clinton. No, porque no sé si se acuerdan. Si no lo dijo, lo pensó. No sé si se acuerdan de un programa que se llamaba Lie to Me, mentiras, no sé cómo lo tradujeron aquí, que tenía que ver sobre el lenguaje corporal. Y entonces yo cuando vi a Trump lo vi, por ejemplo, mirando de sesgado. Y es un hombre, era un hombre que podía leer las microexpresiones faciales de la gente, claro, y descubrir si mentías o decías la verdad. Y viendo a Trump con este criterio, volteando hacia abajo, bajo ciertas aseveraciones de Clinton, se veía que mentía, como cuando le dijo, y lo de los impuestos, que fue muy importante, dice, bueno, no pagar impuestos me hace un hombre inteligente. Muy inteligente, a wise guy, lo cual debe haber sonado como una patada en sálvase a la parte para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Claro, un cinismo impresionante. Que además ahora está negándolo. Ayer justo declaró, no, yo no dije, o sea, yo lo que dije es que sería listo hacer eso. Claro, que al final esa es una de las cuestiones que deben de tener en cuenta. Y volvemos a lo que mencionaba yo hace un instante. Todo ya queda documentado, ¿no? Uh-huh. Se está grabado en video y cualquier persona puede sacar ese pedacito de... Y escuchar una de cápsula nuevo. Y decir, claro, él dijo, eso me hace inteligente, ¿no? Eso me hace listo. Entonces, negarlo lo deja peor, ¿no? Porque uno es el debate y la otra cosa es el resultado y cómo ellos han defendido o no lo presentado ahí, y hay cosas que resultan, por supuesto, indefendibles, como ese punto que mencionas. Ahora, hay otra cosa que comentas con respecto a la manera de dirigirse el uno al otro entre los candidatos, que es uno hablaba de usted y el otro de tú. ¿Qué hubo, Donald? Y no sabía si era el pato Donald o si era otro Donald. ¿Qué pasó, mi Donald? Exacto. No. Justo, esa es una de las cuestiones, es muy curioso, y una de los temas que a mí me gusta recalcar siempre es que esto que estamos platicando ahorita no es privativo de un debate presidencial, es algo que cualquiera de nosotros puede aplicar en su vida cotidiana, y si lo analizamos nos ha ocurrido muchas veces de manera inconsciente. Si lo pasamos a consciente, seguro que lo podemos aplicar y nos va a ir mejor. En particular, en este tema, Hillary todo el tiempo se refirió a su oponente como Donald. Hoy, sí, Donald, Donald, Donald, Donald. De hecho, me voy a ir un poquito más para atrás y regreso a lo físico. Si vemos cuando ella entra al escenario, ella avanza mucho más que Donald Trump. Entonces, desde ahí, marca territorio. Saluda, y ella es la que empieza a llevar la voz cantante de manera no a través de las palabras, sino a través de su comportamiento. Cuando ya le empieza a llamar Donald, ¿no? Y Donald Trump le dice, señora secretaria, porque yo quiero hacerla a usted muy feliz, literal es lo que le dice, claro, en un tono sarcástico, de burla, pero lo que no se dan cuenta, y eso es un pésimo consejo de quien lo haya asesorado, es que la está empoderando, está reconociéndola con una posición mayor. Y que además ni siquiera tiene ahora, porque no es una secretaria en funciones, es pero una todo exsecretaria. Mundo, claro. Uh-huh. Pero todo el mundo la presenta así. Y uh-huh. él siguió con esa misma tónica, uh-huh. con el queriendo lograr el efecto contrario, pero nada más la empoderó. Y eso lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Hay personas que dicen, a mí dime doctor, a mí dime maestro, a mí dime licenciado, porque consideran que eso les da estatus. ¿No? Es lo que pasa también en muchos programas de radio o en todas las emisoras, que cuando entrevistan a un funcionario de alto nivel, el conductor habla de tú con él, ¿no? Como para bajarlo a su nivel y estar hablando de persona a persona. Completamente. Incluso hay un caso al revés, que para nosotros que nos dedicamos a esto es emblemático. Alguna vez Carmen Aristegui estaba entrevistando a un exmilitar que estaba acusado de algún delito. Gallardo, tal vez. Que le decía, Carmelita, es que Carmelita, Carmelita. Dijo, no. ¿No? Y Carmel, bueno, es, o sea, Carmen Aristegui, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Que Carmen Aristegui se enojó, ¿no? Y dijo, soy Carmen, no soy Carmelita. Perdió, claro, los estribos. Ese Carmelita estaba intencionalmente dirigido para que sacarla de quicio. Claro, sacarla de quicio y digamos que hacerla como más pequeña, ¿no? Entonces, ese más es un accesible, ejemplo, más cercana. Claro, de Carmelita. Tú, Carmelita, Carmelita como, ¿no? Como si fueras mi amiga con la que me tomo el café y que es cualquier persona, ¿no? Como la que te puedes encontrar en la calle. Oye, pero hubo un moderador. Hubo un periodista importante de la televisión estadounidense que estuvo moderando ahí. ¿Qué te pareció, digamos, esa moderación, ese trabajo? Porque además su intervención en algún momento fue para descalificar a Donald Trump. Fue para, digamos, que para aterrizar sus palabras y decir, usted sí lo dijo. O sea, pero está mintiendo porque, claro, como estoy enterado de lo que ha pasado, sí lo dijo y está mintiendo ahorita. Claro. ¿No? Eso, ¿cómo lo ves? Digo, aquí en México hubiera sido impensable, ¿no? Imagínate que... Bueno, cualquiera, que cualquiera le hubiera hecho. No, señor presidente, no. De entrada en México habría sido impensable un formato de debate como este, ¿no? O sea, si bien las preguntas fueron preparadas por el moderador, de manera oficial nadie conocía esas preguntas más que él y se le dio la libertad de preparar las tres o cuatro preguntas que traía. ¿Qué ocurrió? Quien lo ve de fuera, de manera, digamos que neutral, podría decir que fue tendencioso, ¿no? Que ya estaba cargado en contra de Trump y que por eso lo interrumpía y le hacía como mucho más énfasis y defendía los tiempos de Hillary Clinton. Sin embargo, justo si lo vemos desde otra óptica, él se refería a los hechos, ¿no? También cuando le preguntaron acciones, claro, para mejorar la situación económica del país, que él decía, yo voy a regresar los trabajos que se han ido a México, como la planta de Ford que quiere llevarse una línea de producción, etcétera, etcétera. Le decía, bueno, pero a ver, ¿cuáles son sus acciones concretas? No, pues yo voy a regresar los trabajos. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, en esa labor, él ejerció presión para muchos y sobre todo para quienes apoyan al candidato republicano. Fue un ejercicio tendencioso. Sin embargo, ¿no? Había, digamos que la opinión sobre quien estuvo moderando fue neutral, ¿no? Ni se celebró, ni se reconoció como un gran trabajo, pero tampoco como algo negativo. Simplemente, pues pasó, digamos que en un nivel intermedio. El hecho es que Trump se interrumpió constantemente durante todo el discurso de la candidata Clinton a su oponente, ¿no? Y ahí estuvo. Y el moderador, pues tú lo sabes perfectamente, luego se enfrenta a circunstancias impredecibles que habría que, digamos, razonar en equidad, Graciela, ¿no? En decir, uh-huh, bueno, tratando de ser imparcial. De ser imparcial y equitativo. Es uno de las... Y es un rol complejo, porque de repente el intervenir, y nosotros mismos lo sabemos, uh-huh, de repente con cualquier entrevistado nos ocurre que no hayamos cómo cortar, ¿no? Y podrías parecer irrespetuoso o grosero si entras de manera muy... Claro, uh-huh, por supuesto, si entras como cuchillo a cortar, uh-huh, de manera muy puntual. Entonces, uh-huh, también es una labor difícil la que le corresponde a quienes van a moderar los debates. Yo de verdad espero que nuestra percepción y la de nuestros amigos y amigas que nos escuchan sea imparcial en cuanto a este debate, porque pienso de repente que tenemos tantas ganas en México de que no llegue Trump por todo lo que ha dicho, que a lo mejor le estamos añadiendo de nuestro... de nuestra cosecha a esta percepción del debate y no sabemos cómo el público estadounidense, la gran masa estadounidense, realmente va a recibir estas figuras mediáticas. Exactamente, pero lo que sí podemos investigar es cómo lo está viendo el público mexicano, ¿verdad? Que nos hablen, que participen a través del Facebook, El Fin Justifica a los Medios, de nuestro Twitter, arroba Radio El Fin, o de nuestros teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Saben que tenemos regalos para ustedes, pero nos importa mucho lo que opinen, lo que piensen y lo que quieran preguntarnos. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como arroba Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias. Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Nos acompaña la directora de Tolco Comunicación. Es una firma de comunicación estratégica y relaciones públicas. Ella cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito corporativo. Es consultora para organizaciones nacionales y transnacionales, para pymes, o sea, pequeñas y medianas industrias y ejecutivos. Es locutora, es catedrática, es amiga del programa, es Cintia Lascano. Muchísimas gracias. Oye, sobre lo último que comentabas antes de irnos a esta breve pausa musical, quería retomar, ¿cuál ha sido el resultado y la percepción de la gente sobre el resultado? Sobre el post-debate, digamos. Al final, sabemos que en la cobertura en general hay medios que tienen una mayor inclinación demócrata, otros que son más republicanos. CNN prefiere a Hillary Clinton. Se dijo que ganó con el 64%, ¿no? Claro, o sea, falta leer la letra chiquita que decía que la muestra en realidad estaba dominada por personas que ya de entrada reconocían su preferencia exactamente demócrata. En general, digamos que los resultados de las encuestas sí le dan una ventaja a Hillary Clinton, sin embargo, lo que se plantea es que no es una ventaja suficiente para ganar las elecciones. ¿Qué ocurre? Que si lo empezamos a ver, esta semana ya Hillary Clinton está enfocada en los millennials, en este grupo que todavía no decide y que incluso está contemplando votar por estos terceros candidatos que ya no Bernie Sanders, sino otros desconocidos, claro, los otros dos, ¿no? Ayer, sí. Bernie Sanders ya estaba haciendo campaña con Hillary Clinton. Claro. Ya están enfocados en esto. Y por otro lado, salió una persona admirada y querida por los millennials y por la ciudad en general, que es Michelle Obama. ¿No? Michelle Obama ya está haciendo campaña de manera directa. Claro, porque esto no es casualidad. Pensé que ibas a decir Vicente Fernández, que también hizo lo suyo, ¿no? Ah, claro. Su contribución. También ponemos nuestro granito de arena con el voto latino, por supuesto. Entonces, sí, si bien no es todavía definitivo el resultado y quedan otros dos debates por delante, más el debate que van a tener la próxima semana los candidatos a vicepresidentes. Entonces, todavía hay un largo camino, pero o sea, sí, ahorita da esperanza. ¿Pero y tú están no crees aplicando que, nuevas estrategias ¿tú no de campaña? ¿Crees que Trump reaccione, que no es un hombre estúpido, digamos, reaccione ante esto que acaba de sufrir, hasta ante esta paliza que nosotros vimos de la candidata Clinton, y que entonces sí, en el próximo debate, pues saque pues una bola de trapos sucios, no solo de la señora Clinton, como su error de los correos electrónicos y tal, que ya que reconoció. Lo respondió muy bien. Ah, sí. Y dijo, bueno, trató el tema rapidísimo. Eso es bueno, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Tomó un curso contigo? No conmigo, pero seguro con alguien que piensa similar a nosotros, por supuesto. Mira, al final, ¿qué pasó con Donald Trump? Es sabido que él despreció esta preparación, ¿no? Que él pensó que estaba en un reality show, sí, y que iba a llegar, you are fired. ¿No? Estás despedido, claro, como ese programa del aprendiz que tenía, en el que él trataba a los concursantes con la punta del pie y les gritaba cuando ya los corría. Entonces, él pensó eso y creyó que esa iba a ser herramienta suficiente para descalificar y sacar de sus casillas a Hillary Clinton. ¿Qué ocurrió? Que Hillary Clinton estaba blindada, ¿no? Estaba preparada para eso. Y sí, por supuesto, se espera que en los siguientes debates Trump, más allá de generar argumentos, datos y cuestiones ya de propuestas puntuales, que sabemos que no va a ocurrir o difícilmente ocurrirá porque eso no es su fuerte, ¿no? Sí va a irse a temas mucho más duros, como puede ser la cuestión de Bill Clinton, o sea, duros en el sentido de crisis y temas de tocar temas emocionales, claro, que la pueden desestabilizar, digamos. Todas, ¿no? Las como la infidelidad de su esposo, amor, Bill Clinton, o las infidelidades, porque hay muchas bastante, historias. ¿No? No fue una nada más. No, yo todavía creía en el presidente. Ay, mira. Bueno, de él y de otros presidentes se cuentan historias, ya después de que salen, por supuesto. Bueno, Adolfo López Mateos, que decía, ¿qué me toca hoy? ¿Viajes o viejas? ¿Así? ¿De verdad? Bueno, a mí me encantan los episodios históricos que tú recuerdas. Sí. Bueno, viene una cuenta. Bueno, y por ejemplo, ¿qué opinas de este comentario que nos hace Jorge Aguirre? Es un radioescucha que nos escucha en Ecatepec. Dice, tan malo puede ser Trump como tan mala puede ser Clinton para los mexicanos. No la ensalcen tanto. Bueno, yo creo que no la estamos ensalzando, no, pero no. A ver qué nos dice nuestra invitada. Mira, al final depende de cómo lo veamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues sí, Hillary Clinton puede ser alguien que también tenga ya su distancia con México, porque todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y meses, principalmente el recibir a Donald Trump y darle un tratamiento como si fuera jefe de Estado, claro que de entrada ya nos pone un antecedente negativo con ella, claro. Y con los demócratas tema, nunca nos ha ido del todo bien también a los mexicanos. Ni con Obama, además de que no hay mucha química. Claro, pues ellos tienen sus intereses y nosotros los nuestros. Claro, por supuesto. Y al final está la cuestión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que también descalificado completamente por Trump. Claro, por Trump está completamente descalificado, pero Hillary no ha descartado revisarlo, ¿no? O sea, es algo que sí está abierto, o sea, sí probablemente tengamos alguna consecuencia. Sin embargo, ¿no? Y no es ensalzarlo, es simplemente irnos a los hechos. ¿Qué está ocurriendo hoy? Pues lo que vemos, el tipo de cambio, ¿no? Vámonos al momento del debate. Durante el debate, el tipo de cambio, ¿no? Mientras los mercados empezaron a reconocer que Hillary Clinton era la que estaba teniendo un mejor desempeño, en el caso del peso, hubo una recuperación, ¿no? En hora y media tuvimos justamente una recuperación. Y, evidentemente, los mercados, y hace ratito leía yo algunas declaraciones que está haciendo Banxico, el Banco de México, desmarcándose, ¿no? Diciendo que esto se puede poner peor. Entonces, simplemente es eso, es apegarnos a los hechos, a lo que ha ocurrido. Aquí no se trata de ninguna preferencia personal, es simplemente una cuestión de cómo el ambiente político internacional, la incertidumbre que existe en los mercados, y no solo va a afectar a México. Y nosotros hablamos del tipo de cambio peso-dólar, ¿no? Está pero tan ligada a nuestra economía, la de los Estados Unidos. Y la economía del planeta. Habemos tantos mexicanos en Estados Unidos también, que están muy temerosos de que las amenazas de un candidato como es Trump puedan llegar a cristalizarse, construir un muro, requisar las divisas y todo eso, que hay un ambiente enrarecido ahí. Que ese también es un gran ejemplo de comunicación, ¿no? El discurso de odio. Uh-huh. Es este discurso de odio hacia los latinos, ¿no? Hacia todos los diferentes, ¿no? Claro, todos los musulmanes, diferentes, por supuesto, sí. A los musulmanes, que en la traducción, ¿no? Si vemos todo lo que Donald Trump está diciendo sobre ellos, musulmán es igual a terrorista, ¿no? Algún creyente del Islam es igual a terrorista. Mexicano es igual un mexicano es igual a violador o igual a asesino. Rock dealer. Sí, ¿no? Es un reduccionismo intolerante que nos llevaría pues a una situación muy delicada para todos los connacionales y gente latina de otros países también que está en Estados Unidos ya viviendo. Y más allá de lo que ocurra, nos habla del poder del discurso, ¿no? O sea, el discurso de Donald Trump está despertando y está llevando a la emoción a la gente, ¿no? O sea, quienes están, si vemos, y atizando el miedo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, de pensar que en cualquier momento puede haber otro atentado terrorista como el 9-11 o que, por ejemplo, ¿no? De verdad, escucha uno declaraciones de los grupos radicales en Estados Unidos de sí, vamos a volver a ser grande América, ¿no? Porque América ya está reducida, porque todo esto que ha pasado en los últimos años ha sido muy malo y entonces nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Y entonces es un discurso radical. Las palabras conectan con las emociones de la gente y entonces el voto ya no se da por un proceso, digamos que estrictamente racional y de análisis, sino que se va a esta cuestión un poco o un mucho más visceral. Claro. Cintia, y bueno, hablando de esta discriminación y desprecio por los diferentes, una de las cosas que pues existen en todo el mundo todavía, incluso en países desarrollados como Estados Unidos, es pues esta misoginia, esta tendencia pues a disminuir a las mujeres. ¿Pero qué tal el dardo de la Clinton? En alguno de los artículos ahí que leí, manchado, en donde analizaban precisamente esto del debate, decía que uno de los digamos, lo planteaba en términos de el peor enemigo que tiene Hillary es ser mujer, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? O sea, hablaba el artículo de que lo que ya sabemos, ¿no? Si una mujer se ve como muy enérgica, muy fuerte, entonces es que es una enojona y una neurótica. En cambio, si un hombre muestra esta actitud, es que es fuerte tiene y carácter. Tiene carácter, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ves esta situación de que, bueno, pues uno es hombre y otra es mujer? ¿Y cómo esto les afecta en la comunicación social? Fundamental. Sin duda, es un reto doble para Hillary Clinton. Ella en el momento, y nos pasa en la vida cotidiana, y a lo mejor habrá quien no le guste mi ejemplo, pero ocurre, ¿no? Ay, es que debe estar en sus días esta mujer, está muy emocional, está muy acelerada, ay, ya sabes, así se ponen las mujeres. Entonces, automáticamente, digo, hay una parte que sí las mujeres tenemos que trabajar, por supuesto, en el control de esos aspectos y de las emociones, pero hay otra en la que efectivamente, o sea, si Hillary Clinton se ponía al tú por tú con Donald Trump, iba a parecer como esta mujer enojada, machorona, neurótica, sí, echada para adelante, pero digamos que sin mucha razón, sino nada más por ser, por buscar la bronca, uh-huh, ¿no? Entonces, si Hillary Clinton como mujer, por supuesto, no tiene un referente previo, ¿no? No hay un modelo anterior que digas, oye, ya ha habido mujeres. Bueno, está Angela Merkel, digamos, en el panorama internacional, ¿no? Claro. Lo cual sí abona, yo creo, de alguna manera, a una concepción de una mujer como jefa de Estado de una potencia. Claro. Exacto. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos es la primera vez que esto ocurre. Sí. Y además, más allá de muchas ideas liberales que pudiéramos tener sobre Estados Unidos, sigue siendo una sociedad sumamente conservadora. Tan es así es todo lo que está pasando ahorita con estas diferencias raciales y los enfrentamientos policíacos y demás. Entonces, sí, ella tiene que cuidar doblemente su discurso, porque una cuestión son sus planteamientos estratégicos y la otra es proyectar la imagen de una mujer centrada, neutral, que además va a ser capaz de tomar las decisiones en la primera potencia de este planeta. Así como ella dijo, oye, Donald Trump, si se enoja con un Twitter, no podemos dejarle los códigos del armamento nuclear. Lo mismo pensaríamos nosotros, oye, yo no le podría dejar un país a una mujer neurótica, ¿no? Uh-huh. Que va a tomar decisiones en un momento de enojo, acelerada, entonces... O cuando esté en sus días. O cuando esté en sus sí, días, de verdad. Es una gran rémor ahí que las mujeres y la política tienen que... Hay que lidiar hay con que eso. Solucionar eso. Y vamos a llamadas de en la política público. Y en el mundo ejecutivo, en el mundo laboral, en cualquier ámbito. Me encantó ámbito. Lo del dardo de la Clinton diciendo, y usted que se refiere a las mujeres como cerdas, como perras, como que no sirven para el trabajo y tal, ahí está una que es Alicia Machado, ¿no? Una de las Miss Universo, a quien usted le decía que se veía gorda y que ya es ciudadana americana y que seguramente va a votar estas elecciones. Y ya nada, rápido, antes de pasar a las llamadas, justo ese es uno de los ejemplos puntuales sobre Hillary Clinton usando datos, que es la gran diferencia. Y nos pasa también en cualquier conversación. Cuando yo digo, oye, mira, yo siento esto, pienso esto, es muy distinto a cuando yo te digo, oye, aquí tengo el argumento, este es el hecho y esta es la prueba. Exacto. Estoy demostrando que es real. Y eso es lo que Hillary Clinton hizo reiteradamente durante el debate. Pues ojalá así siga. ¿Crees que así siga o crees que el golpeteo duro, la guerra sucia, como le llamamos aquí, tenga sus cuotas también? Yo creo que ya se va a preparar para un golpeteo durísimo. Ya faltan 40 días para la elección y por pues supuesto sí, los se va dos poner se van más a preparar para los dos siguientes debates. Claro. Elvia Gilbon, Estados Unidos dirige los destinos del planeta y no se puede hacer gran cosa. Adolfo Palma dice, a mí también me cambió la voz para darle la bienvenida a Cintia Lascano, aunque nunca se ha ido de mi preferencia. Ay, causa Adolfo, mucha alegría escuchar su evolución basada en la cultura, observando que la cultura es producto del conocimiento continuado y permanente. Un abrazo fraterno. Muchísimas Jorge gracias. Jorge Jiménez dice, felicitaciones al programa y su aniversario. Con el cambio digital, los únicos beneficiados son las televisoras privadas. No se crea, esto nos da a nosotros también mucha oportunidad de poder hacer y decir en los medios. Pues ojalá pudiéramos hacernos de una FM primero que nada. Lourdes González es pedagoga. Felicidades al programa por su aniversario. Recomiendo el libro Estado de Emergencia de la Guerra de Calderón a Peña Nieto de Carlos Facio. Gracias por su... Dice, ojalá dure muchos años. Hay mucha sociedad civil que los apoya y los respalda. Ah, y Jorge Jiménez se lleva el libro, ¿eh? Se me pasó decirles. Fermín Peña nos saluda. Muchas gracias y se lleva una revista Cuarto Oscuro. Lourdes Hernández tiene revista Cuarto Oscuro. Dice, felicito por el programa. Ojalá cumplan muchos años. Raúl Horta dice, Trump me parece un individuo con un cinismo y una socarronería insoportable. No puedo creer que un tipo así aspire a la presidencia del país. Me parece deplorable y felicita a todo el equipo. Bueno, gracias. Ahí está el otro ejemplo, es Hitler, ¿no? O sea, clarísimo y mundial. Y hay otros ejemplos más cercanos, bueno, más pero cercanos. No los mencioné. César López de Iztapalapa, felicidades al programa. Siempre aportan cosas para entender la política, su relación con los medios. Si gana Hillary o Trump, de todos modos, nos va a ir igual, dice. Saludos a Cintia. Muchas gracias, igualmente. Y Rosa Camacho, de la Venustiano Carranza, nos dice que siente que Cintia habla de una manera diferente a antes y que antes la percibía como más sencilla. Bueno, es que ahora soy invitada, entonces tengo que ser más seria, más claro. Formal, pero sigo siendo la misma. Sí. Ya si un día me invitan a volver a conducir, yo encantada de la vida y la verdad es que Cintia, por supuesto que sigue existiendo. Entonces, en este último minuto, redes sociales importantísimas en estas elecciones en Estados Unidos, como se han probado, en todos lados, Cintia. Completamente.